La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Toma asiento, bienvenido. Acá hay mucha gente para bienvenidiar. ¿Cómo? Como la señorita que escuchan presencial físico. Ya no es la cabeza flotante de todo este año. Miren mis brazos, mi torso. Hoy tiene altura. La gente que yo conozco mucha gente virtual, que muchas veces no veo presencial, y me pasó que la semana pasada vi un par presencial y siempre es el mismo comentario. ¡Ay, qué alta que sos! Y sí, no se lo imaginan, no te conocían. No se lo esperan. Con este largo de brazo para mí es de esperar, y los brazos en Zoom se me ven. Claro, a mí me cuesta pensar. Si no, quedaría rara. Quedaría rara, no me puedo imaginar tu cuerpo. Sobre todo tu cabeza. Claro, esta cabeza por suerte la es para un cuerpo también. Largo también. La cabeza tiene un tamaño considerable. De sí, persona no, alta. Acorde a, claro. Claro, sí, sí, no, sí. Igual soy cabezona, no pasa nada. No me pruebo a gorros en tiendas públicas porque temo que nunca me entre. ¿Y qué talle de casco usas? L, obvio. Ah, no sabía que tenía talle de casco. Uno se da cuenta de esas cosas cuando es cabezón. Cuando sos cabezona y sabes que no te va a entrar. Exactamente. No, hay cosas que empezás a reconocer cuando tenés cabeza grande, me incluyo en el equipo. Pero vos sos más bajita. Sí, más deforme. No sos tan cabezona, me parece. Yo siento que sí. Huesos grandes, se decía cuando yo era chica. Esa expresión. La espalda te colabora a que tu cabeza no parezca. Se sostenga, pero sí. Sí, te das cuenta que los cascos, que los sombreros, que los gorros, es tremendo cuando te pasan una gorra. Ah, mira, probate la gorra y vos tenés que desarmarla prácticamente para que te ingrese pero en el no cráneo. No, cabezona, sino como cráneo largo. No, y aparte te dicen, sí, largo, no es esta, este es holgada, este piluso te va a entrar. No, y te queda trabado acá arriba. Sí. Invitemos, no. Por favor, a la mesa, a la persona que tenemos de pie acá. Puede mantenerse en silencio. Hola. Quiere mantenerse de pie. Es una persona que imagínate que ha transitado estas radios durante muchísimos años y que no se ha acercado al micrófono nunca. Me encanta esa habilidad, manténela. Está perfecto. Pero también muy alta, no tanto problema con el cráneo. No, le quedó una cabeza más normal. Más chiquita. Hoy estamos juzgando cabezas, no se preocupen del otro lado. Sabemos que del cuerpo ajeno se puede hablar con amor. Claro. Y porque además estamos riendo de nuestros propios cuerpos y las posibilidades o no de usar pilusos. Es tremendo lo del piluso. El otro día, viviendo en Mendoza, necesitas medio un gorro, sí o sí. Yo soy re antigorro, un poco porque no me gusta cómo me queda, porque con el pelo con rulos quedas tipo un cocker abajo de un sombrero. Sí, pelo con rulo da cocker. Muy seguido, pero con más un gorro de lo que más quisiera, muchísimo. Con capucha también. Y te encontrás en que tenés que usar sí o sí, porque sí o sí se te quema el cuero cabelludo, si no, si quieres ir de paseíto. Y ahí, como me fue a visitar mi papá, que bueno, su cabeza es herencia, mi cabeza es herencia de él, le pedí que me traiga una gorra suya. Bien. Buena. Porque fui a un local de bijou que tenía piluso, más conocido como Todo Moda, y dije, ay no, esto no me va a entrar. Qué mala decisión. No me va a entrar y ni me lo probé, así que para ahorrarme esos pasos, le pedí directamente a la tienda de cabezones, sí. ¿Sabes que se están poniendo de moda, creo yo? Esto es, mi manera de Martín Fierro de imaginarlo. De claro. No sé si llegó ahí, pero me está gustando mucho. El piluso volvió. En un momento el piluso estuvo desclasificado y un día en un momento volvió. Fue 100% barra brava, ahora es cool. Ahora es muy cool. Exacto, viniendo de Yo me quise costera, comprar un piluso, el piluso. Me tuve que probar 8 hasta que encontré uno que, porque a todas les queda, claro, que es lo cool. Entra presión. No, te sobra. O sea, el modo cool es que te queda ahí como una carpita, te sobra. No que tu cabeza ocupe 100% claro. Del piluso. No tensión, no que se estire. Claro, el a mí tipo, tensión el total. Tensión. Aparte tiene una cosa el piluso que vos lo ves y parece holgado. Te engaña. Y porque te engaña porque adentro es chiquitito. Sí, y la última costura aprieta la frente. Porque la otra vez te queda más o menos cool, te lo sacás y tenés un renglón surcado en la frente. Eso me pasaba con el casco. Que está difícil de levantar esa después. Bueno, pero el casco de última que te apriete, qué sé yo, seguridad. El piluso queda mal, te queda el flequillo adherido a la frente. No, no está bien. Pero para mí ahora están volviendo, o empezando a estar de moda, o yo quiero, es mi intención para este verano. Los que son más tipo de aventura, sí. Salir a pescar, piluso con alero. Eso, bueno. Es que es rígido acá adelante. Bienvenido a la vida, sí. El piluso con alero. En mi casa encontré... Sí, no se vuela. Por el viento. En mi casa encontré un piluso con alero del dueño de casa y dije, listo, aparte te tapa la nuquita. Esa que es para no me pesca. Entra, tipo, me queda no. Como sobre la cabeza, o sea, ni siquiera un poquito, sé que es una persona de cabeza pequeña. De esos, tal cual. Safari. Exactamente. Que te da buena sombra en la cara. Te da sombra en la cara. En el cuello te lo cubre. Te cubre de los bichos también el cuello. Es claro. Es de gente del exterior. Sí. Tal cual, turista con media zapatilla Timberland. Sí. Es verdad, por eso hay que reapropiarlo. Claro. Sí, porque estamos viviendo en además unos climas, bueno, justo los climas de hoy no nos acompañan, pero que se están volviendo subtropicales. Entonces hay que empezar a vestirse adecuadamente. Con aleros. Para mí, preparado para la selva. Yo pienso en esto y yo digo, ya tengo que estar preparada para la selva. Tal vez no sea mañana que todas las ciudades se vuelvan una selva, pero... Que por la humedad y los estuve mosquitos... leyendo mucho a Michael Nieva, me parece. Ah, sí, entraste en ciencia ficción. Finalmente entré a la ciencia ficción y ahora veo todo con ojos de tengo que estar preparada para cualquier cosa. Bueno, ya quisiéramos igual que esto se vuelva más selvático, con más plantas, aunque no con más humedad. Claro, no, estamos hablando de bichos que tienen el tamaño de personas. Ah, miedo la eso, niña no dengue. Quiero estar ahí. Claro, bueno. La niña dengue. Sí, bueno, pero esta es una novela ubicada dentro de, tampoco tanto, unos 200 años. Distopía total. Claro, les cuento ese mínimo, igual ya lo contaron acá las compañías de La Libre. Se deshace la Patagonia y sobre la provincia de La Pampa se convierte en el Caribe del Sur. La Pampa es lo último que queda. La Pampa es lo último continental, el resto está deshecho y temperatura caribeña. Y juegan juegos de videojuegos de realidad virtual donde descubren lo que es el invierno. Porque ya no existe. No. Y cada vez que hablan del invierno dicen la temporada que ya no existe dentro de nuestra humanidad o de tiempos anteriores. Tengo una pregunta. Si tuviese que desaparecer una temporada por una cosa así malflayera, ¿quieren que sea calor o un invierno muerte total? Porque vieron que otras distopías son de nieve y que gente con imposibilidad de calentarse y todo eso. Me gusta más, yo soy más de, prefiero transpirar. A no dormir de frío porque me tiembla el cuerpo. Prefiero transpirar. Claro. A mí me pasa eso, que a nivel social me parece que hay que ir por el verano. Claro. También la sociedad lo está llevando hacia ese lado, no estamos inventando tanto. A nivel personal creo que puedo lidiar con mejor humor y con mejor acción con el frío que con el calor extremo. De una, pero sobrevive más gente me parece con el calor, ¿o no? Ay, no sé, no igual, quiero hacer la prueba. Se remuere igual la gente con el calor. Sí, te iba a decir, en lugares... Noticias. Hay lugares la tipo Canadá donde calor. Hay muchísimo frío durante todo el año. O sea, hay temporadas, pero es una parte del continente muchísimo más fría. Y cuando hace unos años atrás hubo un golpe de calor, 50 grados, murieron un montón de personas. Porque, claro, no estaban preparadas. Y es más, no con muerte, sí con algo más gracioso, así a ver si subo el humor. Pasó en Tierra del Fuego, en Ushuaia, hace unos años, que también hubo una ola de calor y llegaron a temperaturas de 28 grados y decretaron asueto en el estado porque no tenían nada preparado para que la gente esté encerrada en una oficina con 28 grados. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Lo de Canadá es tremendo, ¿eh? No sé si quiero traer esta noticia al aire. ¿Viste? Pero era dato real. Murió mucha gente y fue en 2021. Y la Belia diciendo, te lo dije, yo te avisé. Bueno, tengo un archivo de noticias absurdas que en estos momentos cumplen son vidas, una función. Son vidas. Aparte, muy bien la diste, ¿eh? 50 grados centígrados. ¿Por qué retuvo esta información con tanta precisión? Porque usás goles, porque te sirve para mantener. El sombrero me aprieta los datos. Y que no se vaya. el mundo está disparándose en muchas direcciones distintas. La de la fantasía y la de la distopía va a ser la nuestra, por lo menos. Cabeza chica, cabeza grande. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 10 de diciembre. Es el Día de la Comunicación y los Derechos Humanos, por si no lo sabían, así que respeten. Vamos, hay una temperatura de 24 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Volvió el calor y una humedad muy tranquilita, el 48%, pero se espera una máxima de 30 grados con una mañana bastante despejada. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana entre noticias y una columna desde Uruguay. Melanie Williams hace Puerta Sombra. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Paro en el Hospital Garrahan. Por decisión de la Asamblea General y del Les Trabajadores Nucleares en la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos, además de sectores autoconvocados, hoy martes 10 de diciembre a partir de las 7 de la mañana, se está iniciando un nuevo cese de actividades en el hospital a un año de la asunción de Javier Milei. La fecha de la medida no es casualidad. Su gobierno es una tragedia para la salud pública. Seguimos reclamando por el salario y las condiciones de trabajo de todo el personal. Sin eso, el Garrahan no podrá continuar, fue lo que afirmaron los trabajadores. El martes 10 volvemos al paro porque el conflicto en el principal hospital pediátrico del país está lejos de solucionarse. El gobierno de Milei y el Consejo de Administración no plantean mejora salarial alguna y los y las trabajadoras de la salud, no importa la tarea que hagamos, vivimos cada vez peor. Dicen que no hay plata, pero sí hay plata para los bolsos llenos de dólares con los que el gobierno compra votos en el Parlamento. Esta realidad, sumada al deterioro de las condiciones de trabajo, está provocando renuncias en los puestos más diversos que no serán cubiertas. Si esto no cambia, vamos a un daño irreparable. Los procedimientos tan sofisticados de los cuales se jacta el Consejo de Administración no podrán sostenerse si siguen desmantelando equipos de trabajo, expresó sobre la medida de fuerza Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital. Vigilia del sector científico a un año del inicio del gobierno de La Libertad Avanza. También hoy, martes 10 de diciembre, pero a partir de las 5 de la tarde, la Asociación de Trabajadores del Estado CONICET organiza una vigilia en el Polo Científico y Tecnológico ubicado en Godoy Cruz al 2320 de la ciudad de Buenos Aires. A un año de la asunción de la gestión de La Libertad Avanza, continúa el reclamo por las altas de más de 1000 investigadores e investigadoras y personal de apoyo ya concursadas que no fueron efectivizadas por el financiamiento de los proyectos, el aguinaldo para becarias, entre otros temas. Durante la jornada también se rechazará el examen llamado de idoneidad, impuesto por el gobierno al conjunto de trabajadores estatales como una manera más de hostigamiento y estigmatización. En 2024 se anunciaron 240 becas menos que en 2023 y se alcanzó el nivel más bajo de becas de investigación de los últimos 10 años. En ese contexto, el secretario general adjunto de la Junta Interna de ATE CONICET Capital, Gonzalo Sanz Servino, sostuvo que con esa política que lleva adelante la administración de Milei, el CONICET va camino al cierre. Por Sofía Fernández. En el Día de los Derechos Humanos y al cumplirse un año y 10 meses del travesticidio de Sofía Fernández en manos de la policía bonaerense de Pilar, familiares, activistas y autoconvocades se reúnen hoy 10 de diciembre para una jornada de lucha y visibilidad que se desarrollará desde las 13 horas y continuará hasta las 17 frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la Avenida Callao al 200 en la Ciudad de Buenos Aires. Los policías fueron detenidos el 1 de mayo, luego de que sus familias y otros policías marchen al juzgado consiguiendo el beneficio de prisión domiciliaria el 9 de mayo. Y aún peor, el 5 de junio quedaron todos libres, salvo el más complicado de los acusados. Desde las redes de Justicia por Sofía Fernández denuncian que también se encuentra pendiente la resolución de la oposición a los peritos que propuso la defensa y se encuentran interviniendo en la investigación, siendo que todos son funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia, así como se prohíbe su intervención como peritos oficiales, debiera restringirse la misma como peritos de parte, siendo que es la propia provincia la que paga su intervención en la presente, y exigen no a la intervención de la Policía Federal. Presentación virtual de un compilado de textos antirracistas. El próximo miércoles 11 de diciembre se realizará la presentación virtual del dossier No mires para otro costado, las lacras del racismo, la xenofobia y el colonialismo. Será a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de Contrahegemonía Web. Estarán presentes algunos de los autores de los artículos como Jules Falquet, militante feminista materialista francófona, doctora en sociología, investigadora y docente en la Universidad de París, María Landi, activista feminista y de derechos humanos comprometida con la causa palestina, analista política, corresponsal y colaboradora de numerosos medios en América Latina, y Marcelo Balco, escritor, docente, psicólogo, dedicado a investigar genocidio indígena y afrodescendiente. Va a presentar y moderar Silvio Schanter, que integra Huella del Sur. En este nuevo dossier presentamos un conjunto diverso de voces y abordajes donde el racismo se considera estructural e históricamente unido a la consolidación y devenir del sistema capitalista. Los distintos aportes que lo componen se esfuerzan por pensar las articulaciones entre explotación y desposesión y mercantilización de la naturaleza, el patriarcado y las formas no remuneradas de reproducción social y el racismo ejercido sobre millones de miembros de etnias y naciones, tanto en la periferia como en el centro de las potencias imperialistas. Estos elementos, mediante su imbricación, hacen posible múltiples formas a la reproducción del capital, afirman en la convocatoria. 4 minutos nos separan de las 9:30 de la mañana en este martes 10 de diciembre, donde nuestros delfines brillan de azul turquesa porque está bien soleado, 24 grados 2 décimas en la capital federal, que se prepara para una máxima, esténse atentes, atentas, atentos, de 30 grados. La humedad bordeando los 50, esperemos que no suba ni avance de ese número. Y para más información de este mundo real, lleno de contradicciones, problemas, pero llegando a su fin de año, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero si escuchan ahí cayendo algunas gotitas lejos en el mundo de las fantasías, sabrán que la olla llena de oro para finalizar el arco iris se repartirá entre todos luego de la próxima tormenta. Recomiendan estar atentos y demoler algunas torres que los días de lluvia nos impiden ver los 7 colores entre las nubes al salir el sol. ¡Charco de arena! Es real. Esta electricidad es real. No sé qué es esto, no sé si gusta o si lo detesto. Eres el día impuesto en mi calendario bisiesto. Tengo el corazón sangrando, el cerebro descompuesto. Para regalar amor no hay presupuesto. Te pienso, me levanto, te pienso, me acuesto. Yo estoy puesto pero indispuesto. De lejitos como un tiro de tres en baloncesto. Te escribo parcialmente, si contestas te contesto. Susceptible al daño o es el que esté expuesto. No arriesgas pues no ganas, voy directo. Coexistes con un ser honesto o en el firmamento. Yo soy más contento por momentos que molesto. Si jode mucho protesto, tengo esposas en el cuarto. Puedo hacerte arresto. Llegué muy sudado, dime por qué entonces me baño si apesto. Y con el agua que me bañe voy a echársela a tu tiesto. Y tu galaxia reforesto porque trato de sumarte pero resto. Es real. Es real. Esta electricidad es real. Es real, la electricidad y su asunto. Y el universo conspira cuando tú y yo estamos juntos. Llora flores para el entierro del difunto. Que le está llegando o el final por acercarse tanto al punto. La desigualdad, la insensibilidad, la lucha por los intereses. Lucha por la libertad, sube el mercado de acciones. La tasa de mortandad y devalúan los renglones de igualdad. Es real, es real. Esta electricidad es real. Esa electricidad es real. No te quiero soltar más. Quiero que no se pierda. Vamos a quemar el reino. Si pudiera probar mi amor. Quiero que no se pierda. Yo les confieso que he tenido que auspiciar temas de disparar, teniendo mi reserva en comido ladran a Pablo Escobar. Aunque pa' que me maten primero prefiero matar. Vamos a hablar. En una plática no gusta pa' que mastica. Compongo frases que dan clases de cómo escribir en lápidas. El amor es instinto, el amor no son caras plásticas. Por eso es que entre tú y yo hay estática. Es real. Es real. Esta electricidad es real. No te quiero soltar más. Es real. Esta electricidad es real. Segura, dije, le va a fallar algo. Las preguntas no son el problema. Las preguntas

36 minutos pasan de las 9 de la mañana y una noticia que cada vez se hace más eco porque se empieza a explotar en muchas partecitas. Para mí es la parte más interesante cuando ocurren estas cosas, porque hace unos días atrás se conocía la noticia de que en Nueva York habían asesinado al CEO, al jefe máximo, al dueño de una de las aseguradoras de salud principales de Estados Unidos. Él se llamaba Brian Thompson. Surgió la noticia porque fue un tipo de asesinato y de crimen muy particular, muy especial, y a medida que pasa el tiempo se van conociendo más y más características de lo que ocurrió, porque fue una persona que se presenta frente a Brian Thompson cuando estaba saliendo de un hotel 5 estrellas por ir a una conferencia de millonarios, y lo tiene de frente, lo mira y le dispara 3 balazos certeros, lo asesina y se da la fuga. Más allá de esa particularidad... Y de que estamos en contra de la violencia armada. Por supuesto. Este tipo de casos, sí. Vamos sí, a no, sí, sí. No, no, 100%, pero digo, son las consecuencias de que en Estados Unidos esté liberada la compra y venta de armas. Bueno, vienen muchas partes que para mí componen esto porque es, me parece interesantísimo, me parece que va a abrir un debate, eso me encantaría, que abra un debate a largo plazo, porque quien dispara y se da la fuga... no tiene no le empiezan a encontrar ningún tipo de conexión con intentar robarle al millonario. O algún tipo de secuestro. Es que no tenía que ver con ni robarle, ni con secuestrarlo, ni con nada. Quería dar un mensaje. Quería dar un mensaje muy conciso. A los fans de Lennon. Porque las 3 balas que dispara y que le dan el cuerpo y que asesinan a este CEO... al Brian. Tenían 3 palabras inscriptas. ¡Ah! ¡Ay, guau! Wow, bala tallada, me muero. ¿Bala tallada? Una sí. Bala perdida. Las balas decían negar, defender y deponer. ¿Qué son esas 3 palabras? Son las frases que comúnmente se utilizan desde las aseguradoras de salud para evitar pagar los reclamos de los pacientes. ¡No! ¿Es esto una negar, venganza? ¿Sos? Negar, defender y deponer. Esas son las palabras que usan las aseguradoras para negarles la devolución de dinero. Es decir, muertes lentas, muertes a cuentagotas que hacen las aseguradoras de salud en Estados Unidos con quienes son víctimas de ellas. Que como una prepaga. Son prepagas, no claro, existe la salud llama, pública en Estados Unidos. Claro, se llama United Healthcare, que debe ser como una prepaga de acá, porque allá no hay salud pública, entonces necesitas un seguro sí o sí. Bueno, está para que estén atentos la gente de acá, de las obras sociales y las prepagas, porque cuidado con el universo prepaga, que es el peor universo y el más usurero de todos, ¿no? Porque no, y cuidado, claro, con los viejis frente al PAMI, claro, atenti. Mirá si se te arma toda... Esta es una persona muy joven que, hasta donde se sabe, porque la historia se está componiendo minuto a minuto, porque realmente se escapó y estuvo en fuga hasta el día de ayer. Lo que se sabe es que es una persona que quiso vengar a sus abuelos, que fallecieron a causa de ser dejados por el sistema de salud privado, y tomó una decisión de lo que se conoce como la famosa frase justicia por mano propia. Uh-huh. Es muy extraño y muy particular lo que pasó. Son casos que conmocionan porque es un disparo a sangre fría frente a un millonario. Y lo que tiene de particularidad este caso es que en los últimos días se empezaron a conocer muchas personas que o se tatuaron o llevan en sus cuerpos inscripciones con la cara de este vengador anónimo. Se parece a tu vieja. ¿Ya se tatuaron? Hay fotos de tatuajes de... porque se lo ve... Necesito la cronología del tatuaje. ¿Si previo o post asesinato? No, post. Ah, bueno. Previo que lo descubran. Ay, me muero. ¿Por qué? Ah, claro, es verdad, tienes razón. Recién me doy cuenta de la pregunta. Era claro, ¿cómo conocemos capaz el rostro era una del asesino? Previa, no, ¿entendés? Es una persona que, por lo que se sabe hasta ahora, todo lo que estoy diciendo es muy investigación minuto a minuto, y que también imagino que la prensa está filtrando esta información a cuentagotas. Ay, que no nos porque filtren. No deben tener ganas de que otras personas se levanten con el mismo espíritu de ajusticiar millonarios. Pero ya está pasando eso ya. Y... ¿hay un revival del cortar cabeza de la Revolución Francesa? Maybe. Quizás. ¿Es extraño que alguien tenga tanta rabia contra un sistema de salud, contra una persona que pertenece al 1% de los millonarios del mundo cuando el resto nos estamos cagando de hambre y lo cae asesinando? Me parece que no. me parece que recién ahora se están avivando de que la gente está perdiendo lo poco que le queda de límites sociales y éticos cuando ellos, los millonarios, ya los rompieron, porque si hay algo que no tienen es ni ética ni moral, porque para tener esa plata y ejercerla de esa manera no tenés ni ética ni moral, pero se están dando cuenta de que la gente también está un poco harta, bastante harta, y que deciden hacer esto con sus vidas, ajusticiar a un millonario y ver qué pasa con la sociedad. Sí, la sociedad, ¿no? Como el tipo un tope a esa impunidad, lo veo como, bueno, a ver, ya está, ¿qué más, tú? Pero desde el cansancio, desde el, che, esto no puede seguir así. Es la diferencia. Es tipo, tremendo. Se murió el abuelo por falta de atención y... Y ese hombre ahí sale de hoteles millonarios. Claro. Quiero decir que tras el asesinato de Brian Thompson, este CEO de la aseguradora médica, crece el temor respecto a la integridad física del multimillonario Elon Musk, el dueño de Twitter, nunca más le voy a decir ex, que parece ser que recibió una amenaza durante el fin de semana a través de Blue Sky, que es esta plataforma del tipo Twitter alternativa que salió hace un tiempo. Se publicó una imagen que parecía alertar contra el ataque, y la gente pone el hashtag manifesting, que es tipo manifestando, que fue interpretada como incitación a atacar al multimillonario. Pusieron una foto de él y manifesting. Era... ¿Serán amigos? O sea, está bueno que tengan un poco de miedo, la verdad. Seguramente, porque entre los CEOs se reconocen, entre esas tipo de gente. La frase, queremos que el miedo cambie de bando. Exacto. A mí no me parece nada mal que estén... No, eso es otra cosa. Salir a los... De reventar gente a los tiros. Pero a este no lo están reventando a tiros, solo lo están haciendo tener miedo. No, de vuelta, no estamos llamando a la violencia armada. Esto ocurrió en Estados Unidos, es un caso, esta persona grabó 3 balas con 3 mensajes políticos, fue y disparó. ¿Estamos alentando y pensando que esa es la solución? No, pero me parece que es recontraanalizable lo que está pasando, como una respuesta política, y como un montón de gente se empieza, digo, empiezan ahora los momentos medio... border entre tener un análisis profundo sociológico de qué significa esto y un montón de gente que tiene ganas de empezar a hacer de este su héroe anónimo, su Robin Hood, y empezar a hacer una historia y un mito donde tal vez no lo hay. Pero sí me parece que hay algo potente en que la gente necesita apropiarse de esta imagen. No es que la gente... que digo, algo pasa con el voto, la representación política y demás, donde uno imaginaría que la sociedad tiene más ganas de emparentarse y de sentirse cercana al millonario, y en este caso deberían sentir pena, miedo, empatía para con ese asesinato, y están sintiendo empatía con el pobre pibe que perdió a sus abuelos y que su decisión fue, me voy a vengar, pase lo que pase. Me parece bien sentir empatía con el asesino y el pobre hombre justiciero, más no salir a matar millonarios por ahí, porque se va, sobre todo en Estados Unidos, van a cagar a tiros a toda la gente que no posee armas. Eso te iba a decir, ¿no? Y que aparte después, ¿cuáles son las represalias de los ministerios de seguridad? Es como, bueno, y ahora, por este casito aislado, toma, llaman a... al estado genocida, llenan de armas, todo. Como ahí también ese juego, ¿viste? Como ante las amenazas. Ante las amenazas. Claro. Sí. Claro. A mí también hay algo donde... ¿Quién protegen después la fuerza? No necesitan las fuerzas de poder y de seguridad excusas. O sea, imagínate que te arman guerras que no existen, militarizan zonas que no tienen que militarizar, arman conflictos internacionales a diestra y siniestra cuando necesitan vender más armas. Estos son casos muy aislados, muy particulares, pero me parece que... dan cuenta de una tensión social en un proceso de capitalismo modificándose de una manera abrupta, rápida, con la generación, y por eso lo enlazo con la Revolución Francesa y las cortaciones de cabezas, porque hay un montón de economistas, de pensadores, sociólogos, de sociólogas que están planteando, che, el capitalismo no es que está avanzando hacia una mega evolución donde va a sanear todas sus partes malas, sino todo lo contrario, estamos yendo a un feudalismo, a un tecnofeudalismo, pero estamos volviendo a lo más atrás del atrás, cuando existían los feudos, los señores feudales y el resto... toda la mayoría de la población era la plebe. Tributando. Exactamente. Entonces hay algo donde el capital se está concentrando en tan pocas manos, la pobreza se está creciendo tan abruptamente, es tan absurdo que ocurra eso en un mundo en el cual podríamos estar todos plantando nuestra comida, comiendo y viviendo en paz en nuestra tribu con nuestra gente y sin que nadie nos hinche ni nada, que decís, bueno, las cosas tienen que cambiar de alguna manera. Hay un libro de Franco Berardi que se llama Héroes, que cuenta, por eso te digo que los episodios de violencia armada, se llama así, Franco Berardi, Héroes, lo encontrás acá en Argentina, que cuenta un poco eso, la situación de violencia armada y de asesinatos por... Así, con armas, la venta libre de armas, o sea, no hay como todo eso, es es aislado, no como un fenómeno, sino que hay algo intencional en las cuestiones de meter armas en las escuelas, ¿no? Está claro, la industria del mainstream yankee. Pero es muy distinto a alguien que un niño, una niña, un adolescente que va a una escuela, flashea muchísimo por problemas que tiene en su familia, por cosas que le ha tocado vivir y asesina a sus pobres compañeros y completamente inocentes, probablemente, salvo que le hayan hecho algo de bullying, pero nadie merece ser asesinado por bullying, por supuesto, a esto que pasa, que es de repente alguien que va específicamente con balas, con este tipo de palabras escritas, a asesinar a un multimillonario y ni siquiera tratar de simular un robo, un secuestro o algo así, como directamente va como a cumplir con su objetivo. Y para mí, o sea, es bastante horroroso que todo haya sucedido a través de un asesinato, porque este pibe va a ir en cana además. Pero está bueno esto de que de repente esa gente que se cree, y no es que se cree, que es tan impune y poderosa, porque no es solo que se lo cree, sino que efectivamente lo es en la vida real, tenga miedo de algo. Sí. No, la finitud, la idea de finitud. No, y que no, esto sea un caso, tal vez, extremo y una decisión muy particular de quien lo hizo y quien fue el vengador es Luigi Mangione. Encima tiene un nombre italiano, te de da... De todo mafia. Lo que pasa, de mafia, Luigi. Todo lo que pasa en Yanquilandia te da película en un claro, segundo. Esto ya Luigi sale una serie esto el año Netflix. Que viene, sí. Entonces de Luigi Mangione. 26 años. Tiene no, el... re joven, Luigi, no ve más el sol. Eso me da pena. Ay, sí. Yo creo que él lleva el sol adentro suyo. Vos ves las fotos cuando está fuera sí, de juego. Bien, pero no, lo ves, no mira, cuando se está dando a la fuga, está sonriente. Y sonriente como quien sabe que va. Tiene cara No, esto es antes de asesinar. Tiene cara de saber lo que está por hacer. Estoy chocho. Va a pasar. No, de vuelta, no estamos tratando de hacer una alabanza a tomar las armas de esta manera. Pero sí me parece que son ejemplos, tal vez siempre ocurre con un caso extremo, que es llegar al asesinato, pero sí decir, la sociedad no está aguantando más, en su individualidad y en su colectiva. La sociedad también está muy rota para pensar en movimientos colectivos, pero me parece que este tipo de casos y este tipo de personas que toman esta decisión con su vida, que es estar muy probablemente segura de que está o cerca de la pena de muerte o cadena perpetua, porque yo creo que Luigi lo debe haber pensado, porque mientras estás inscribiendo una bala, yo creo que pensás en estas cosas, sí. No estás pensando en el heladito de Starbucks. Además sucede que en Estados Unidos las penas son acumulables y él tiene un par de cosas más, como la posesión de armas, que no es que estaba registrado para tener armas, y que tiene unos documentos falsos. Entonces no es Luigi. No, sí, pero tenía una documentación falsa. Entonces, además de los cargos por asesinato, se le van a ir acumulando estos, que es obvio que igual también como para adoctrinar a la sociedad le van a dar una super pena para que nadie más, entre comillas, se anime a hacer esto. El error de Luigi fue ir a McDonald's, digamos todo, porque ahí es donde lo descubrieron. Eso es terrible, porque también completa... Se descuidó. Y completa el combo yankee y el combo del capitalismo, donde vos tenés una persona vengando a la clase trabajadora... Y va un trabajador recontra precarizado a denunciarlo. Es tremendo hasta dónde funciona. Porque ya estaban circulando de si ves a Luigi denunciado. Sí, por supuesto. Apenas fue el asesinato, porque además los primeros días de fuga son los principales para poder, bueno, eso dicen quienes lo saben, para capturar a las personas. Y alguien lo entregó. Lo pudieron haber encontrado, quizás, pero me parece que de vuelta, sacando el caso y tratando de no entrar en las alabanzas, si entran a las redes sociales en este momento y ponen Luigi Mangione y van a encontrar monumentos. No, monumentos, stickers, alabanzas, tatuajes, ya lo que te digo, o sea, es absurdo el efecto que está ocurriendo. Hay algo de tener la cara de un vengador con quien sentirte identificada. Como en algún momento fue la imagen de la máscara de V de Venganza, que aunque sea en un plano de película, te generaba esa sensación de, che, hay que ajusticiar millonarios. Lo podemos pensar en claves políticas, en claves verbales, en otro tipo, pero sí me parece que se está generando un movimiento interesante, por lo menos para pensar por qué una persona de 26 años llega a tomar esta decisión y qué, por qué al resto de la sociedad le surge necesitarlo como un héroe. Tal cual. ¿Viste cómo era la película de Michael Moore que hablaba de las obras sociales y el sistema de salud yanqui? ¿Se acuerdan? Es esa misma película que yo... No... María dice Bowling for Columbine. Esa es la que entra un asesino a una universidad en las escuelas. Sí, es más, es del 2010 y creo que lleva las mismas palabras que llevan las balas escrito, pero que te muestra lo roto que está el sistema de salud. Te muestra esa película para entender también lo que es privada, que es que, por ejemplo, las aseguradoras de salud de Estados Unidos no cubrieron a las personas que trabajaron como rescatistas en el rescate de personas post-atentado del 2001. Torres Gemelas. ¿Entendés? O sea, estamos hablando de un sistema de salud carnero, asesino, elitista. O sea, es muy terrible lo que pasa con la salud en Estados Unidos. Incluso fue una de las grandes campañas y uno de los grandes elementos que sostuvo a Obama en el poder, que es que puso un sistema pseudo público de acceso para las minorías o para quienes estaban en los márgenes, pero que claramente no es un sistema que alcance, que sea suficiente, y siguen ocurriendo estas cuestiones donde tu vida de golpe depende de las decisiones que toma un millonario que está yendo a una convención de millonarios, y que me imagino que ese día en la convención de millonarios tuvieron algunos temas más interesantes para hablar que qué hacer con sus activos. No, sí. La película se llama Sicko, que es sick de enfermedad y la o que no sé qué será, pero es la película que critica la industria de los seguros de salud en Estados Unidos. Ahí va. Por eso hoy que leíamos las noticias que el Garraham está en movilización. Eso. ¿No? Y ayer Carlita de... que traía toda la agenda migrante, hablaba, ¿no?, de cómo pretenden estigmatizar a migrantes cobrándole la atención, que es, bueno, es mínima. Pensar también en, bueno, tenemos acá en nuestro país una historia de atención pública, ¿no?, de que el Estado nos garantiza derechos y de la importancia que es ser usuarios de esos, ¿no?, como usar esa atención médica, usar ir a las universidades, ir a los hospitales públicos, ¿no?, por más magnate que haya, acá sabemos que no nos vamos a morir por falta de atención. No, pero es un buen mensaje para las obras sociales de acá, que no paran de aumentar la cuota ridículamente mandándote un mail, que pobrecitos con la situación del país están dándolo todo por vos cuando vos tenés la cuota cada vez más alta, coseguros para mirar la tarjeta de la obra social, más o menos. Un pequeño mensaje para que vean lo que puede llegar a pasar, porque tal vez acá no hay... Es una advertencia. No hay libre circulación de armas, pero les aseguro que más de un país más de un campesino o campesina que está cansado de tener que moverse a la ciudad y que encima no tener la obra social que paga y que le asegure todo, tienen armas, ¿eh? Así que cuidadito, atentis. Atentis. Un anuncio y también algo que no pasa en Estados Unidos, pero que sí pasa en Argentina, que es que todos esos médicos de gran renombre, esos médicos que te hacen cirugías únicas, especiales, que levantan tu cuota al precio que vos quieras poner, todos salen mayoritariamente, el 98% de la educación pública. Todos logran esas técnicas maravillosas para curar, para poder hacer cirugías, para poder aplicar distintas técnicas en los hospitales públicos. Entonces, todo su sistema privado, y esto sí es muy particular de Argentina, todo ese sistema elitista privado existe porque existe lo público. Uh-huh. Es momento también que empiecen a tener devoluciones, conciencias, algún tipo de registro, y los millonarios, ese 1%, me parece que es momento de empezar a conectarse un poco más con la sociedad y ver si es sostenible a largo plazo un 1% de la sociedad teniendo todo el dinero que el resto nos cuesta tanto conseguir. Shining bodies, fucking bad. Body smooth, body cool, I don't give a damn. Bloody shoes, fucking dress, I am sick of them. Openness, elegance, freaky, kicky down. Fall in love, lost myself, got a good ride. Petition, damnation, no fucking tears to cry. I found myself, step by step, now you acting mad. Yeah, don't care, I don't care, I start feeling them. I am happy, I don't care what you want. I feel good in my body and my soul. Negativity, I hear a little suit. Proof by yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good in my body and my soul. Negativity, I hear a little suit. Proof by yes, that's a fact. Chérie Coco, vas-y dis-la. Tu me casses avec mes copines, on te renvoie par la sauce. Chérie Coco, vas-y dis-la. Tu joues avec mes sentiments, te montre bien en l'air. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. Ta zéro moula, tu veux jouer au couvre-feu. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. Ce budget transforme toutes ces pétasses en rageuse. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bas de ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lèches tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bas de ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lèches tout à l'heure. I am happy. I am happy. I feel good. I am happy. I feel good. I am happy. I don't care what you want. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lèveras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lèveras tout à l'heure. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hear a little soul. Close by, yes, that's the fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hear a little soul. Close by, yes, that's the fact. I am happy, I don't care what you want. Segura, dije, le va a fallar algo. ¿Qué quieres? ¿Una razón o un colectivo? ¿Es tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Hace tiempo que ya no es real. Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo. Tiempo es especial. Juárez e Hipnótica presentan no, su nuevo no single. Quiero quedarme popular. Voy desvaneciendo. Juárez. Nunca fue fácil comprender nada de todo eso. Hipnótica. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Cucuares. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music, impronta. Acá agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Divididos. Despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar Argentinos Juniors, la aplanadora va a sonar en Villa Crespo, 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen Jacalandria y 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Escribís cuentos y los dejás olvidados en papelitos sueltos o en archivos sin nombre? ¿Y si rescatas uno y te animás a compartirlo? El Inventadero te espera en La Fragua, Rivadavia 4127, el domingo 15 de diciembre. ¡Hay premios! Informes y reservas, 15-62-23-84-57. 15-62-23-84-57. El Inventadero. Desmitificando el VIH con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? Si la persona tuviera una carga viral detectable, el VIH se puede transmitir a través de las relaciones sexuales sin el uso de protección, por uso compartido de jeringas y agujas, por parto vertical o lactancia, o por transfusión sanguínea, aunque esta última es poco probable que suceda. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estéreo. La tribu viva. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuatro minutos pasan desde las 10 de la mañana de este 10 de diciembre, que como dijo nuestra compañera Agos, hoy es el Día de la Comunicación y los Derechos Humanos. Y es por eso que estamos en comunicación con otra comunicadora que queremos mucho aquí en Charco de Arena, que es Amanda Alma. Amanda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeras? Gracias por la comunicación en este marco, en este día. Sí, y enmarcándolo también en que se cumple un año, ¿no?, de la gestión de ultraderecha. Sí, totalmente. La verdad que increíble que ya haya pasado un año con todo el daño que se está haciendo, con toda la violencia que se ha manifestado en este tiempo, con toda la crueldad, que esté cumpliendo un año el gobierno de Milei. Realmente cuando empezó pensábamos que a marzo no pasaba, que no superaba el verano, y aquí estamos ya haciendo la recopilación de lo que ha sido todo este año, un año muy terrible donde institucionalmente se ha avasallado la división de poderes de una manera grosera, principalmente con alevosía a partir de del envío, del concepto que tienen desde la gestión de Milei, de Javier Milei, sobre la modificación legislativa, ¿no?, lo que significa un proceso legal. Hay que decir que en este periodo parece que se hubieran modificado pocas cosas, pero fueron muy impactantes con el decreto 7023, que aún está vigente, y que deroga y modifica alrededor de 300 normativas, que es como todas las normas de la democracia, podríamos decir, ¿no? Todo lo que construimos en estos 40 años ininterrumpidos de procesos democráticos con muchas desigualdades, con muchas dificultades, pero que también con mucha, digamos, preponderancia de enmarcar la legislación argentina en un programa político y social y colectivo y legal que tienda a respetar más y más los derechos humanos, con muchos defectos, sí. que todavía están vigentes leyes como la ley antiterrorista, que la van a profundizar más en los próximos años seguramente, o los endeudamientos que son igual de crueles que la persecución penal, ¿no? Sí, así que sí. Hay mucho todavía por mejorar, pero también hay mucho que se enmarcó en los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales que ahora están intentando derogar. Amanda, decías recién que hay un montón de cosas que a nivel legislativo que se habían construido con el regreso a la democracia se están rompiendo, pero también creo que algo que al menos en lo personal me impactó de la llegada de esta gestión es que hay un montón de acuerdos sociales y consensos que dábamos por saldados que evidentemente no lo estaban y que había mucho facho en la latencia esperando para poder salir, ¿no? Sí, la derechización del Congreso se viene palpitando, digamos, fuertemente desde el 2017, donde gana la elección de medio término Mauricio Macri, y de ahí en más va disminuyendo la participación de los sectores populares en la representación de distintos sectores, desde los movimientos piqueteros que tuvieron sus representantes en el Congreso durante muchos periodos, algunos de ellos, bueno, Nina Peloso fue diputada sí. del movimiento que lleva adelante Raúl Castells, que nos parece lejanísimo, pero daba cuenta también después de por lo menos tres dictaduras y por lo menos 40 años desde el primer peronismo, podríamos decir que no ingresaban representantes de los sectores populares uh-huh. como sí pasó entre el 2010 y 2008 y 2015, 2017. Así que sí, se fue derechizando mucho, y también lo que pasa es que hay una falsa idea que me parece que también es parte del debate democrático de quienes participan en la democracia en los procesos electorales y finalmente dejan su huella en el Congreso de la Nación, que es parte también de la forma en que las instituciones se consolidan a lo largo del tiempo o dejan su memoria, por lo menos a lo largo del tiempo, es que es necesaria una mayor representación de los sectores que creen realmente en esa institucionalidad, porque esto que pasó este año con el gobierno de Milei, que siendo 40 diputados lograron aprobar leyes que dan por tierra, por ejemplo, el INADI, que me parece una pavada, pero realmente es importante en el sentido que hubo una ley que se discutió en los 90, antidiscriminatoria, en un contexto mundial político de mucha violencia, de muchos crímenes, producto de las discriminaciones tanto sexuales como las discriminaciones raciales, religiosas, con un nivel de acuerdos mundiales y tratados también mundiales, que en definitiva, bueno, también hay que decir, están sostenidos por personas, ¿no? Y cuando cambia el sentido político de las personas, me parece que también eso nos tiene que llevar a reflexionar en función a que ninguna institucionalidad es vacía de sujetos, ¿no? Que no hay algo que está más allá de las personas, que quienes defienden los proyectos, los procesos y las leyes son quienes las encarnan. Igual que el Estado, ¿no? Cuando no hay Estado, nadie te atiende en el hospital, o no hay insumos, o la salud es una definición que nos implementa. Bueno, todo tiene que ver con eso, y me parece que más que nunca hay que entender que la democracia es un sistema, un proceso que es puro presente, en definitiva. Sí, sí, sí, tal cual, pero también pienso en esto que decías, ¿no? Son personas, son funcionarios, encarnan a alguien, no tienen una responsabilidad. Y también, como sociedad, el ponerles en evidencia, ¿viste? El no cansarnos de nombrar quiénes son, quiénes fueron los que votaron en contra de nuestros derechos, ¿no? Como ahí, como pensando en el Día de la Comunicación, y nuestro rol es darle nombre y apellido, ¿no? No es todo, como marcarles, ¿viste? Porque también muchas veces es como generalizar y no, hay personas que pueden ser tus vecinas. Sí, que son funcionales a que tus derechos se recorten, a que vos no puedas acceder a eso, comer todos los días, un derecho básico. Exacto. De la humanidad, que también hay que decir, Argentina, después del proceso terrible que fue la dictadura y con los juicios de lesa humanidad que fueron fundamentales también para que por lo menos la mitad de la sociedad comprenda el rol que ha tenido el proceso de la dictadura para asesinar no solamente a los militantes políticos, sino para tratar de desterrar una idea de sociedad más justa, más igualitaria. Entonces me parece que parte también de lo que nosotros tenemos que pensar como procesos, como flujos de la historia, como momentos, primero que ningún proceso es exactamente igual y además que se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Que es todo mucho más volátil porque las personas subjetivamente cambian de perspectiva, tienen estándares, tienen deseos que también se construyen con el consumo. Este proceso que estamos viviendo de tanta derechización son años de consumos culturales totalmente colonizados, ¿no? Y la devastación y la colonización de nuestros propios proyectos culturales. Argentina, en este momento, con todo el debate que están dando las industrias culturales, nuestros compañeros y amigues que son artistas, que sí, están tratando de sostener las obras de teatro, tratando de sostener también una cultura under, que es importante en Argentina, no solamente en Buenos Aires, en Santa Fe, en Tucumán, en el Chaco, en Córdoba, en un montón de lugares, en muchas provincias, en muchos festivales que son sostenidos por las propias organizaciones y que durante años fueron también financiados en una política de redistribución de la cultura. Por eso también es difícil encontrar artistas reaccionarios, tantos artistas reaccionarios en Argentina, porque bueno, todo se construye de manera comunitaria hace muchos años porque venimos resistiendo a una aristocracia argentina, una casta argentina que es agroexportadora, que siempre es resistente, que es racista, que es esclavista, extractivista y se alía. La generación que está ahora es la que venía de esas familias que hizo sus millones con el agro y ahora estos señores lo usan en la nueva dimensión que es la financiarización, ¿no? La apuesta, la compulsión a la apuesta del partido de fútbol es lo mismo que hacen con la bolsa, digo, eso no lo descubro yo. Eso tienen los 90 cuando fue el boom también de los cracks. La misma timba. Después de la década del 30. Uh-huh. Amanda, hay algo también que sucede que es esta idea o figura de Milei, ¿no? Como topo del Estado, tratando de desde adentro romperlo todo, y entre eso se ha querido llevar por delante instituciones como el Correo Argentino, la Radio Nacional, los trenes, bueno, ahora Aerolíneas Argentinas. Y eso implica también un cambio por completo de un modelo de país que tal vez mucha gente no dimensionaba, de que todo eso era estatal, que si te llegaba el correo cuando vivís en un pueblo perdido, no es porque Andriani es buena onda, es porque existe Correo Argentino, básicamente, ¿no? Lo mismo que con el acompañamiento de la radio. Y sí, lo que pasa es que también lo que hay que decir es que la elección del año pasado, que todavía está como mucho análisis profundo de las ciencias sociales sobre todo para entender qué sucedió, también tiene que ver con comprender cuáles son las ofertas, qué proyectos le propones a la sociedad. No solamente es que ganó Milei, también es que perdieron los proyectos populares, ¿no? Porque, bueno, muchas cuestiones son menos legibles, camaleónicamente se acomodan también en los contextos con esa idea de no incomodar o de no contraponer o no confrontar. Bueno, todas esas políticas que se dieron mucho de ciertas masculinidades, podríamos decir también, ¿no? Así como Milei es una masculinidad tóxica, digamos, hemos dejado en evidencia también en esta elección que el aliade terminó siendo, como decíamos muchas hace mucho tiempo, una forma de conformar al feminismo heterosexual, ¿no? Hay el varoncito bueno que es compañero, bla, bueno, lo vimos con Malena y Massa, lo vimos también, bueno, ni que hablar con Alberto Fernández. Sí, pero no, esa dinámica donde no se profundiza, donde hay que quedar bien, la careteada, y la gente se cansa de los caretas, la verdad. Y eso también es un problema político porque, bueno, es una crisis identitaria de la política de post-90, ¿no? Que también hay que decirlo, es la generación que una parte de esa generación se confrontó a ese modelo, sí, y se encarna en distintas organizaciones políticas, desde el Frente de Izquierda, con sus nuevos dirigentes, que son diferentes a los que estaban en los 90, y también, bueno, dentro del peronismo, las distintas expresiones que hay de modelos que confrontan con esa política noventera, que es, bueno, esta expresión y la otra, que era el caretaje, sí, también de siempre quedar bien, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que entender un poco más o reflexionar más que nada un poco más de lo complejo que es convencerle a las personas de que eso, es honesto con el discurso, con la práctica, no en términos de lo que no te robás, sino como con tu mirada sobre el mundo y tu propuesta. Así que sí, estamos en un momento donde hoy justamente de la comunicación y el derecho a la comunicación más nos toca reflexionar sobre cuánto nocivo es repetir solo consignas y no propiciar el pensamiento crítico y bancarnos que nos critiquen también, ¿no? Porque, digamos, todo el movimiento que nos reúne muchas de nosotras dentro del feminismo se cansó de silenciar las disidencias, las voces disidentes perseguidas a las lesbianas más radicales y estigmatizarlas, ¿no? Y para quedar bien con, vaya a ser uno, qué sector, bueno, lo sabemos bien, el PRO dirigió la discusión del aborto, ¿no? ¿Cuál? Así que me parece que eso también son reflexiones que hay que hacer. Por ahí las chicas buenas irán al cielo, pero terminan siendo contraproducente para la política real. Y hay algo de eso que decís, Amanda, que también acá venimos leyendo en Charco, que si bien en Argentina tiene sus propias particularidades y su propia historiografía, como nombrás bien prudentemente, qué pasó con los 90 y el post-90 en los análisis políticos subsiguientes, hay también algo global, por lo menos de Occidente, ocurriendo, donde siento que hay varios espacios que están teniendo un poco esta reflexión. ¿Qué pasó con nuestros movimientos y sus discusiones, sus eslogans, sus límites quizás en la posibilidad de acción? ¿Y cómo frente a eso el neoliberalismo no solo avanza con una fuerza que parece impetuosísima, sino que además el otro día lo escuchaba a Javier Milei tomar una frase que incluso la citaba y hablaba del internacionalismo? Sí. Y de alguna manera están, son fuerzas de derecha que tienen eso muchísimo más presentes que nosotros. Quizás, no sé cómo vos lees también lo que está pasando aquí en Argentina este año en relación a lo que está pasando con el avance del fascismo a nivel mundial. No, me parece que Argentina siempre ha sido muy internacionalista, ha sido una gran impulsora de organizaciones transnacionales, tanto en Latinoamérica como vinculadas con Europa, y la conexión con África muy fuerte. Somos de los países que hemos reconocido y construido un consulado senegalés, hemos construido vínculos muy profundos con Vietnam, con Sudáfrica, con India, en términos de organizaciones de la sociedad civil. Argentina ha conducido organismos internacionales, organizaciones internacionales como ILGA, por ejemplo, la Organización Internacional de Derechos de las Personas LGBT, ha producido documentos como el documento de Yogyakarta, que reconoce los derechos de las personas intersex. Ahí hay siempre algún argentino en representación de movimiento también, del movimiento de los derechos humanos, que siempre además ha sido internacionalista, ha aportado también a la formación de otros procesos en otros lugares del mundo, y el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, que bueno, tenemos esta suerte también de tener a las viejas, a las madres y a las abuelas que nos guiaron, y a los sobrevivientes que incansablemente llevan adelante los juicios de lesa, que eso ha sido una marca, sigue siendo una marca internacional que nadie va a poder borrarla nunca. Entonces también ahí hay algo que tenemos que comprender en términos de esto. Ya estaba haciendo el cálculo recién, pasaron poco tiempo, menos de una generación de la caída del muro, donde se destruye la idea de Occidente y Oriente, de comunismo, capitalismo, y se instaura el concepto de la globalización, que no es más que nada una nueva colonialidad, ¿no? Antes con la centralidad en Europa, en los siglos anteriores, porque tenían esos recursos en su momento y porque, bueno, tenían una construcción o una identidad voraz y rapiña colonial, y bueno, y ahora es una colonialidad que se venía resistiendo hasta que realmente se partió ese binomio, esa bipolaridad, y se construyó una hegemonía propia, que es la hegemonía de Estados Unidos culturalmente en Europa y Occidente, podríamos decir. Antes estaba en disputa con todo el proceso de Alemania, con todo el proceso de la Unión Soviética, con el proceso que hubo también. Y no es tanto tiempo atrás, ¿no? Parece un montón, pero ya hasta yo me acuerdo, que no soy tan vieja, pero tenía 20 años, ¿no? O 17 años, y entonces me parece que también somos convivientes de una etapa donde, bueno, un modelo del mundo terminó siendo arrollado por también esta imposición cultural que yo lo vengo reflexionando hace un tiempo también, ¿no? Los últimos 10 años nuestros consumos culturales han cambiado radicalmente. No se ven más, salvo en festivales, películas de otro origen que no sea la industria cultural norteamericana, o incluso las películas europeas que se pueden consumir son las que llegan a los festivales internacionales. Pero artistas que solo se veían en los festivales también es una manera de concentrar el discurso, ¿no? Hablando de la comunicación y globalizar el concepto. Así que sí, estamos atravesando esas consecuencias y me parece que solamente los regímenes o los pensamientos o las ideologías que son conservadoras, que quieren volver a la esclavitud, que quieren volver al supremacismo blanco, heterosexual y masculino, son capaces de hoy llevar adelante esta campaña con las mujeres que las acompañan, ¿no? Porque siempre que hay un esclavista, hay una esclavista al lado. Lo vemos en la historia de todo el movimiento de liberación afroamericano, sobre todo, que tiene mucho registro y que además en las últimas 3 décadas tuvo un proceso de revisionismo histórico financiado por las universidades y los centros de investigación gringos, que nos permiten acceder a mucha información que antes era clasificada, porque toda esa información la tenían, pero no era accesible para los investigadores. Así que me parece que lo que hay también es la consecuencia de este concepto de la globalización, que pensamos que nunca es total, quiero decir, también está en tensión, porque los movimientos populares lo que hacen es ralentizar o hackear, podríamos decir en términos más cibernéticos, los procesos de la hegemonía, ¿no? Como que hay etapas donde viene Nio, será Lula para algunos, será Cristina para otros, será Correa para otros, o la misma Michelle Bachelet, que impiden en algún sentido ese arrollamiento que es nada más y nada menos un pensamiento único, ¿no? Pero bueno, sí, estamos atravesados también por una lógica para ciertos sectores sociales, sobre todo las juventudes, donde se les propone, se les retasea, diría, se les propone poco pensamiento crítico. Sí. Estaba viendo, les cuento una anécdota muy tonta que me parece que poco refleja esto. Estaba viendo el boletín de mi sobrina que tiene 11 años, acaba de terminar sexto grado ayer, con un grupo de amigos todos de 50, ¿no? Todos que universitarios, que fuimos a la universidad pública, primera o segunda generación, trabajadores, profesionales del derecho, algunos otros de la comunicación, pero docentes, tampoco gente que gana millones ni nada por el estilo. Pobres universitarios docentes que están en la lona. Y las categorías con las que califican a las niñeces en la ciudad de Buenos Aires son hipersubjetivas y son, como obviamente se había sacado todo muy bien y excelente y sobresaliente, pero no había una sola calificación, por ejemplo, en términos de aprobación de consignas, digamos, ¿no? Aprobación de objetivos, podríamos decir, ¿no? Eso. La lectura es fluida, interpreta el texto, no había ninguna cosa en relación a eso. Sé que era re buena, que era re participativa y que promovía un montón de cosas, pero no era algo que la piba pudiera leer y comprender simplemente. Y estaba tan categorizado que al final parecía un diagnóstico, ¿no? Parecía como los análisis cuando te mandan a hacer los clínicos, el análisis que tiene un montón de categorías inentendibles y que no sabes si está bien o está mal. Y me parece que eso también es parte de una banalización de lo que es diferenciarse de otros tiempos. El pensamiento crítico es una herramienta de reflexión sobre tu realidad, es un mecanismo, es algo que te enseñan a desarrollar, es hacerte preguntas básicamente, no dar por hecho nada. Y con este tipo de conceptualizaciones se termina propiciando que, bueno, como no saben qué preguntar, mejor no pregunten y darles todo desde una perspectiva más subjetivista. Me parece que hay algo ahí que también hay que reflexionar, donde entender que, bueno, esto, nos estamos perdiendo la oportunidad porque nadie les va a enseñar. Yo aprendí igual muy tarde, no lo aprendí en la primaria ni en la secundaria, tuve que ir a la universidad y me di cuenta un poco ya cuando terminé, porque me crucé con algunos profesores que me tiraron esa perspectiva. Pero bueno, me parece que también hay una reflexión que hacer, y siempre lo hemos dicho, ¿por qué el estudio de los docentes no es universitario. En muchos lugares del mundo sí. Los maestros van a la universidad, por lo que implica ir a la universidad. Y me parece que hay algo que también pensar en términos de accesibilidad, conocimiento sí. Y a estos sí. Mecanismos de raciocinio. Amanda, mencionabas anteriormente como que la gente del mundo de sociales está tratando de entender lo que pasó en esa lección, y traías ahora con el ejemplo de tu sobrina lo que sucede con les jóvenes y las infancias. También cuando se dieron los resultados de esta elección, en un momento se le trató de echar la culpa a las juventudes, como que habían sido ellas quienes habían votado mayoritariamente, se habían vuelto fascistas, sí, a la Libertad de Avanza. Y recientemente escuché igual de obviamente no son todos les jóvenes, por supuesto, no. Pero de mucha gente sorprendida con su vínculo con adolescentes fachos, digamos, y sorprendidas sí. De que son adolescentes y fachos, algo que al menos... no rimaba, una claro, contradicción. Una contradicción, biológica. Claro, pero hay algo que al menos mi generación, de la gente que ahora tiene 30, no estábamos acostumbrados, no teníamos compañerites fachos, o al menos no se animaban a decirlo. No, vergüenza. Claro. No era legítimo. Claro, no. Y con esto que vos ahora propones, que tampoco se les está como trabajando y dando la posibilidad de un pensamiento crítico, ¿qué podemos esperar de estos jóvenes que van a ser los adultos del futuro? ¿Cómo logramos de que no sean adultos faches, no? Y mira, yo creo que igual estos momentos nos apabullan mucho, porque claro. Realmente es muy violento lo que está pasando. Yo no creo que sea la mayoría de la juventud. Creo que también se hace una lectura en general sobre claro. El padrón. Argentina uh-huh. Tiene una tendencia a tener una población joven. Hace muchos años que pasa esto. Como es obligatorio el voto en Argentina, por suerte, digamos, porque bueno, nos pasarán estas cosas, pero por lo menos la gente se expresa y sabemos cuáles son las inquietudes. Hay mucha gente que vota porque tiene una afinidad ideológica en términos culturales, hay otros que tienen una afinidad ideológica en términos económicos, que quieren la vida fácil y que sí. Creen que, bueno, el trabajo no garpa, en definitiva, está desvalorizado en todo el mundo y es una forma también de sostener la explotación, ¿no? Si sí. Vos, esto es un profesional que estudia durante mucho tiempo y se sacrifica en una etapa difícil, que es la juventud, uh-huh. Y muy efímera además, y después su fruto de su estudio no tiene ningún reconocimiento en ningún sentido, solamente la autosatisfacción de saber un poco más de algo. Me parece que también hay un problema en la desvalorización, ¿no? Y un influencer se vuelve millonario o se sí. Reconoce socialmente como un aporte a la sociedad, se le da un premio, y a un científico no llega a fin de mes. Digo, esas desbalances que también se sostienen igualmente por las políticas económicas de los diferentes gobiernos hacen que se desvirtúe un poco todo. Pero también me parece que la reflexión tiene que ver más con eso. Hay un padrón electoral joven en Argentina por esto, porque se vota desde los 16. No son la mayoría de los jóvenes los que lo votaron, no se puede saber eso porque el voto es secreto y esa dimensión no se va a poder saber nunca. También se dice lo mismo de los jubilados y ahora se dice que están arrepentidos. Bueno, hay que ver, son momentos, pero también son ofertas. Bueno, le podés decir a las personas, eligieron mal porque el otro era buenísimo, y bueno, sí, es difícil también la credibilidad y también el hartazgo. Hay que entender que el momento, lo que pasó el año pasado es que desde febrero del año pasado estuvimos haciendo elecciones, entonces la gente estaba muy desgastada con las elecciones. Hay también muchas operaciones de los grandes poderes concentrados que financian y financian y financian esos sectores para que su discurso llegue y banalizan todo. Entonces hay mucho estudiado también de los mecanismos. Nosotros, los movimientos populares, los sectores populares que creemos que la política es la única herramienta para mejorar las condiciones de la mayoría, no para mejorar las condiciones propias, aunque hay mucha gente que también en estos años ha, bueno, vivido esto porque es su trabajo también, ¿no? Insisto, no se han vuelto, algunos sí se han vuelto millonarios, pero no la gran mayoría, y hoy están fuera del Estado, dando lo mejor que tenían a una sociedad que no se los reconoció. Pero también hay un proceso de muchos años de separar a la sociedad de la política, de cindirla, de hacer como esta naturaleza de la vida en sociedad que no es tal. Es un proceso permanente, constante, y que buscan siempre desmoralizarnos, ¿no? Porque si vos estás todo el día pensando en que tenés que comer, no tenés tiempo para organizarte sindicalmente, para estudiar, para formarte, para hacer teatro. y hacer una banda rock y putear y desafiar el sistema, digamos. Porque estás parando la olla, porque tus hijos sí. te llaman, porque tu abuelo se está cagando de hambre y no puede comprar los remedios y te mantienen todo el tiempo laburando por dos pesos para que vos no puedas hacer todo eso y tu vida sea menos feliz y te mueras joven, ¿no? Y reemplacen y haya menos viejos que mantener. Y eso me parece que es algo que también hay que poner en relación. Yo, en las reuniones que fui teniendo en este tiempo, analizando todo esto, yo soy parte de un sindicato en el Correo y en la Radio Nacional, de gente bastante popular, ¿no? Porque es el Correo de los trabajadores, de carteros principalmente, que estaba asociado, digamos, a la radio antiguamente, porque los dos son servicios públicos que están emparentados, ¿no? Así como empezó el telégrafo y después devino en radio y en correo, Argentina es un país muy grande, entonces hay que conectarlo con la radio y con el correo. Y esa desconexión que hay entre la sociedad y el trabajo y nosotros como trabajadores de estas empresas públicas también es parte de lo que tenemos que reflexionar como trabajadores, ¿no? Sí. El desplazamiento, lo que en los 70 decían que te desplazabas, que vos te querías parecer más a el gerente de la empresa que al que al peón que recién entraba, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que nosotros nos perdemos también en esta discusión de la hiperurbanización, de la estigmatización como atrasado de la actividad en el campo o la economía popular. Bueno, me parece que los procesos de exclusión también y esta segmentación de nichos para poder venderle a cada sector su estilo de vida genera muchas complicaciones. Pero bueno, les voy a decir algo. Lo que yo me está pasando en estos 12 meses de gobierno de Milei, que estuve leyendo un par de libros de ciencia ficción de Carl Bunnegut, que es un gran escritor gringo, que ya se murió de los 50, les diré. Es que me veo que todo lo que escribieron en esa época, la ciencia ficción, se está cumpliendo y me da mucho miedo. Me da miedo que era todo verdad. ¿Y cómo se enteraron? Es la pregunta. ¿O no vieron que venía o era inevitable? O pensaron lo peor y lo escribieron. Sí, así que bueno, aguante la ciencia ficción. Es momento de piensen, en otro multiverso todo está mejor. Tal cual, exactamente, en una galaxia. Hagamos que nos tocó a nosotros este multiverso con Milei, pero bueno, en otro Milei no existe. Te iba a preguntar si tenías alguna perspectiva, eso, algo que en estas épocas te genere, no sé si esperanza, que tal vez es una palabra muy grande, pero algo de lo que te agarres, la ciencia ficción, por ejemplo. Sí, eso para evadirme un poco. Igual no me está dando resultado porque, viste, está todo tan parecido. No, me parece que estas conversaciones, que estos espacios siempre son, bueno, cuando estudias un poco los movimientos argentinos de la política, principalmente podemos decir también, incluso si queremos irnos hasta el proceso de consolidación de nuestra patria, con la independencia, pensás en Mariano Moreno, entonces esos personajes que están tan romantizados, sí. Era gente común y corriente, había unos cuantos que eran mulatos, había algunas minas que también estaban ahí retratadas como cantantes del himno, pero eran las que bancaban las reuniones políticas, ¿no? Eran compañeras como Norma Rostito, podríamos decir, Mariquita Sánchez de Thompson, que han sido protagonistas de los momentos más oscuros también del argentino, más dramáticos. La solidaridad es el refugio único, hacer actividades, cosas con quienes están peor que una es siempre importante porque la solidaridad es lo único que nos hace, nos permite salir adelante, ¿no? Nadie puede vivir solo, sin el resto de la sociedad. Es un proceso de construcción de la época y también del tiempo en el que vivimos, y es mentira que lo que vos haces por vos mismo es suficiente, ¿no? Porque tiene que haber alguien que hizo la ruta, que hizo tu casa, que hizo tu computadora con la que sos exitoso, que hizo el programa, sacó el litio, que lo transformó, que lo pensó, que investigó, que le puso años, bueno, de mente humana. Y en definitiva hay que entender que todos estos sujetos que son tan crueles, que son muy impunes, que tampoco hay que ser romántico y decir alguna vez la van a pagar, no la pagan nunca, Caputo no la paga nunca, Sturzenegger no la paga nunca, y no les importa que los abucheen en la cancha, no van, se compran una super tele, se compran un coso VIP y van al VIP, Sí, sí. Pero no hay que pensar en ese sentido, hay que seguir luchando. Es así, sí. Es la época, es el tiempo que nos toca. No se puede... se puede transformar colectivamente y se puede confrontar colectivamente, pero no se puede evitar, ¿no? Y me parece que ahí también el rumbo de la historia nos permite ver que, bueno, nos toca esto, tenemos que transformar este presente en algo mejor, y hay momentos donde estamos un poco mejor y hay momentos donde lamentablemente nos buscan destruir, ¿no? Pero sí, no lo han logrado nunca. A lo largo de los años siempre llega el mensaje de que entre todos, de manera colectiva, que hay otro modelo de vida, que hay otros proyectos, que esto no es lo único que se puede vivir, que hay otras maneras, sí, y que todos lo merecemos, ¿no? Y sí, que todos podemos contribuir un poquito para que eso suceda. Uh-huh. Tratar de conmover a nuestro pueblo para que entienda que ese gesto del voto no es un gesto de bronca contra inocuo, contra unos, sino que es contra uno mismo, contra el vecino. Sí. Contra el amigo, ¿no? Y que no se puede andar probando en la vida de las personas poniendo riesgo a todos, sino que hay que tener en cuenta, bueno, esto, la importancia de que es la elección, ¿no? Que uh-huh. no son... Por eso hubo 7 dictaduras en Argentina, porque sí, se fue comprendiendo desde que en el 16 se hace el voto universal y secreto en Argentina, que los movimientos populares, que la Argentina como pueblo quiere una sociedad diferente. Y se interrumpió de manera violenta en siete oportunidades, de manera cruel y violenta, y ahora se busca también, bueno, esto, confrontarnos como pueblo, ¿no? Y que odiemos a los mileístas, que son, bueno, ya lo dijo Lali, gente frustrada que solo quiere manifestar su odio porque ahora tiene cierta legitimidad. Uh-huh. Pero mientras eso pasa, hay que siempre tener en cuenta que hay un par de chongos que se vuelven millonarios, ¿no? Que se vuelven millonarios a costa de la explotación de nuestros cuerpos. Como sujetos, como personas, pero también la explotación sexual de nuestros cuerpos, ¿no? No hay que olvidarlo nunca porque tienen esa dimensión, esa masculinidad es la que hay que combatir. Sí. No sé si se transforma, combatir. Sí, o capaz no lo veamos, pero quizás sí se transforme y para eso seguimos, ¿no? En las calles y construyendo estas resistencias para... que en por el futuro. Supuesto. Vimos cosas, pensá que hace en los 90 que tanto hablamos, no existía, no se podía hablar de la homosexualidad, bueno, lo vemos en nuestros grandes referentes, desde Jauregui hasta Cris Miró, que no podían, pero bueno, ahora Florencia de la B también la echan, ¿no? Por ser travesti y por escribir y ser peronista y ser defender el derecho a la identidad de género, sí, la echan de, sí, de la tele, ¿no? La censuran. Sí. Pero la proscriben, ¿no? Como, sí, como otros artistas. Así que no seremos la generación que sabemos de esa, pero siempre, siempre, siempre sabemos que a los que recordamos son a los que fueron proscriptos y a no los proscriptores. Sí. Tal cual. Por nos quedamos. Sí. Y yo me quiero quedar con lo que dijiste casi comenzando este cierre, de buscar conmover, que tal vez en momentos de tanta dureza y de tanta rispidez y de tanto dolor, cuesta imaginarse en ese lugar, y quizás es el que más nos toca y que más nos convoca, que es el poder volver a trazar esos diálogos con personas que pensamos que eran imposibles, tender esos puentes, y convocar a la gente a pensar en clave más de pueblo, de unión, así como está pensando el fascismo del otro lado, pero desde nuestras historias, desde nuestros pasados, desde nuestros libros, nuestras lecturas, nuestras músicas, nuestro arte, como decís, el arte siempre ha estado de nuestro lado, y con estas charlas que te agradecemos un montón, Amanda, porque para nosotras también se vuelven un poco de refugio y de abrazo entre tanta cosa. Gracias por la invitación, me encantó, y siempre está bueno esto, poder reflexionar en conjunto, porque es un proceso muy dinámico, ¿no? Y ahí todos los aportes son fundamentales. Muchas gracias, Aman, por el tiempo, y bueno, nos estaremos cruzando en las calles seguramente. Seguramente, un beso grande para ustedes, que estén bien. Ahí escuchaban a Amanda Alma conversando con nosotras, comunicadora feminista, parte de Diputados TV, parte de muchísimas luchas y una gran compañera de Charco Arena. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo... ¿Está Conan? Sí, está Conan. No, por el ejemplo, ven. Una vez te escuché, creo que fue Conan. No la ven. Conan. No la ven. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hoteles. Gente acá se mece, busco un alquiler. Pero no la ven. Siente que ya falta el morfi. Dólares en los bolsillos de Adorni. Los seres temblan en cumbis. Calle cortada, gorras y turquis. Facho con arma, nazis y zombie. Caputo roba y cobra belly bunny. Da lacrimógeno, humo y un sol gris. Sale Gil si no te casas ni para un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos sos un juego los tetetí. Lo mismo de siempre te fiesta festín. En dos días te roban a Tela Serrín y va a servir de nada. Solo lo banca la dama macabra como Lemoyne y Cari Guandanara. Estoy libernaz y no me aguanta nada. Usted lo hice perpi de cárcel o bala. Pato que manda las fuerzas armadas en cava y derrama la sangre de los jubilados en plazas. Trabajadores con cara quemadas. Es que no la, no la, no la, no la ven. No la, no la, no la ven. Conan. No la ven. No la ven. La gente está enferma de verde. Mucho nombrando Argentina, pero son poquitos quienes la defienden. A la primera de cambio la venden. Cambia la cara, sigo viendo a Menem. Ya los bichos y esconderse no pueden. Antes de que pisen el 6 y se vuelen. Quiero que sepa que las balas vuelven. Me cago en randazos y olipichetos. Se corrompió casi todo el congreso. Los mismos giles, los mismos puestos, los mismos gatos, el mismo cuento. Te toco pánico, andan repuestos. Te llevan puesto, te llevan preso. Te sacan todo los documentos. Lloro la madre, suelta lamentos. Andan re loco, corte cucumelo. Son re bladitos como Portobelo. Dejan sin comida a los merenderos. Solo da vergüenza Sandra Petovelo. No pegan una entre y el vocero. La ciudad se inunda con el agua cero. Busco responsable y apunto al gobierno. Si busco respuesta solo escucho peros. No me desespero, yo prendo cubiertas en corte de calle, corte piquetero, corte menos 10 con fachos embusteros. No alcanza papa ni tampoco el boleto, ni un plato de arroz, ni un poco corte de pelo. Un solo alquiler son 6 meses de sueldo, ni Dios sabe cómo lo resuelvo. No la ven. No la, no la, no la ven. Conan. No la ven. No la ven. No la ven. Hola, ven. Entonces esto no lo he visto en mi vida. ¿Quién les da letra? Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando al espacio para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. En todas las plataformas. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Tu sonrisa me regalabas. Me desperté. Non Palidece estrena su nuevo single, estaba La Flor. Una llovizna cae. De vuelta al trabajo, no me desanimé. La reversión de su exitoso clásico. Pero hoy todas las plataformas. Peguei minha bicicleta e saí. E a chuva já parou. E seu orvalho tudo, tudo perfumou. Estelo Music Impronta. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Pulco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Femicidio de Micaela García. Condenado por encubrimiento, deberá ser juzgado como coautor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Entre Ríos relacionado con el femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017 en Gualeguay. El fallo fue anulado por considerarse arbitrario, ya que beneficiaba a Néstor Pavón, quien es señalado por la Fiscalía y la familia de Micaela como coautor del crimen junto a Sebastián Ragner. Nosotros, desde el primer momento, no tenemos duda de que Néstor Pavón fue coautor en la violación y el femicidio de Micaela. Creemos que ya en el juicio de primera instancia había pruebas como para condenarlo por esto, expresó Néstor García, padre de Micaela. El caso llegó a la Corte Suprema Nacional gracias a un recurso presentado a principios de este año por los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, quienes buscaban justicia para su hija. Este nuevo fallo reabre la posibilidad de que se reviste el rol de Néstor Pavón en el crimen, algo que la familia de Micaela viene reclamando desde el inicio del caso. Y nos vamos a Chaco, en donde piden no avanzar con el ordenamiento que habilita nuevos desmontes. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitó a la Dirección Nacional de Bosques que no apruebe el ordenamiento territorial de bosques nativos en el Chaco, por irregularidades en su aprobación. En abril del 2024, la Cámara de Diputados de Chaco autorizó un nuevo ordenamiento territorial que permite el desmonte de miles de hectáreas de monte nativo. Esta decisión, tomada de madrugada, generó un escándalo al vulnerar leyes provinciales, nacionales y convenios internacionales. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, explicó que la modificación que hizo la legislatura chaqueña del mapa de bosques de la provincia permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas. Chaco es la provincia con más desmontes de Argentina y uno de los lugares de la región de más desmontes del planeta. Y a su vez, es una de las provincias con los peores índices socioeconómicos de la Argentina. Índices de pobreza e indigencia, el desmonte que crece exponencialmente hace años y no modifica, por el contrario, agudiza la pobreza. Discutir el desmonte no es una cuestión ambiental, sino también es discutir justicia social, argumentó Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados de Ambientalistas. El PRO avanza contra la ley de etiquetado frontal. En nuestro país, luego de extensos debates y presentación de evidencias científicas, en 2022 se aprobó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. A través de esta medida se advierte a los consumidores, con sellos negros en los paquetes de alimentos, el exceso de sodio, grasas y azúcares que pueden afectar nuestra salud. Un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto para derogar esta ley, pese a los estudios que destacan que la población tiene en cuenta la información suministrada en los paquetes, demostrando la utilidad de la ley. Argumentan que la ley es confusa y perjudica a las empresas que exportan alimentos. Por otra parte, Andrea Graciano, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, explica: además del etiquetado frontal, busca promover una alimentación saludable y lo hace también regulando la publicidad orientada a niños y adolescentes. Protege los entornos escolares, impidiendo la venta de alimentos con etiquetas. En Chile responsabilizan al Estado por la desaparición de Julia Chunil. La desaparición de Julia Chunil Catricurá, reconocida dirigente mapuche de 72 años, integrante de la comuna de Marfil en la región de Los Ríos, en Chile, sigue generando preocupación. Su caso está vinculado a un conflicto territorial complejo en torno al Fundo LAFIR y la familia acusa a la Corporación Nacional de Desarrollos Indígenas como responsable indirecta por la gestión irregular del terreno en disputa. Además, nuevas denuncias han revelado amenazas directas en su contra, lo que aumenta la incertidumbre sobre su paradero. La familia de Julia Chunil informó que la dirigenta recibió reiteradas amenazas de Juan Carlos Mostrán, quien asegura ser el actual propietario del Fundo LAFIR, ex Reserva Cora, ubicado en Marfil. Ellos sostienen que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es responsable de haber permitido que el conflicto se agravara. Según Janet Chunil, la hija de la dirigenta, esta situación no solo perjudicó a su madre, sino también a toda su comunidad, quienes ven cómo las políticas de tierra favorecen a particulares como Mostan Andawerter. Julia Chunil desapareció en medio de un contexto de alta tensión territorial en Marfil. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. La familia señala que las amenazas previas y la denuncia por usurpación presentadas por Juan Carlos Mostan Andawerter deben ser elementos fundamentales en la investigación. Esto no solo es un problema de nuestra madre, sino de toda la comunidad que lucha por recuperar sus derechos y su territorio, expresó Janet Chunil. La desaparición de Julia es vista por su familia y comunidad como un intento de silenciar la lucha mapuche. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hay 25 grados 5 décimas en Maipú, Mendoza, muy similar a lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde la humedad es menor al 45%. Se espera una máxima de 34 grados, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, va a ser un poquito menor, de 30 grados. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, diciembre será carnaval. Entre brindis y brindis de fin de año, se regalarán bolsitas de papel picado, pomos de espuma para vivir este huracán como si fuera una fiesta sin límites. ¡Charco de arena! Yeah. Pao Fassi hace Esmeraldas. Territorios posibles de martes. ¿Cómo la pasaste? ¿Estás feliz? Ay, me encanta estar a vivo y en presencia y jugar a la radio. Porque en mi casa no, o sea, estoy, pero no siento que estoy en la radio. No, acá estás. Y claro. Además es como tenerte cerca, se te escucha mejor eso, tenemos dimensiones. Te podemos abrazar, tocar, tomar sí, un mate. Sí, sí, no tuve problemas de no escuchar las entrevistas telefónicas que a veces me pasa al principio. Todo funcionó increíble y es muy lindo fluye. Estar aquí. Hablando de fluido, fluye. Sí. ¿Te quedas toda la semana? Me quedo hasta después de Navidad, así que me quedo hasta el último programa del año de Charco. Excelente. Vamos a levantar nuestras cositas. Hay que acordarse de llevarnos el mate, que ya viene Hernán Petris y toda la programación de la tribu. Quédense, nosotras nos vamos. ¿Y cuándo nos reencontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando.